Julio Zavala, el más grande y genial recreador de estrellas del mundo hispano, celebrando por todo lo alto su 35 aniversario con su fabuloso espectáculo Lo de Ayer y Lo de Hoy. Todo será el viernes 6 de octubre en el Teatro Rix de Elizabeth, New Jersey, y el sábado 7 de octubre, 8 de la noche, en el Teatro United Palace de Manhattan. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com o en la boletería de los teatros. Si te perdiste la mega mezcla con Alex Sensation, no te preocupes. Alexa te la pone como podcast cuando quieras y a la hora que quieras. En tu dispositivo Echo configurado en inglés, solo di Alexa, speak English in Spanish. Y en adelante, cuando la quieras escuchar, dile Alexa, pon la mega mezcla de Alex Sensation. Las estrellas más grandes de la música llegan al Prudential Center este sábado 7 de octubre, y 97.9 La Mega quiere que tengas los mejores asientos. Desde mañana tenemos 93 boletos premium disponibles por solamente $93 cada boleto. Así es, a $93, desde las 7 a.m. hasta agotar existencia. Para nuestros oyentes de 97.9 La Mega, sé el primero en comprar hasta 93 de los mejores boletos a este increíble precio, para que estés en este concierto cerca de tus artistas favoritos: Chayanne, Gloria Trevi, Camilo, Ricardo Montaner, Prince Roy, Ilegale y Joaquina. No pierdas la oportunidad de verlos juntos en un mismo escenario. Compra tus boletos premium mañana por solamente $93 antes de que se acabe en Ticketmaster.com. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda El Terrible, y este segmento está presentado por Crest. ¿Conoces esa capa pegajosa que a veces sientes en los dientes? Eso en realidad es la acumulación de placa bacteriana, que en meses puede causar caries. Pero no te preocupes, Crest está para apoyarte. Crest Pro Health detiene las caries antes de que comiencen. La mayoría de las pastas dentales dejan de funcionar en minutos, pero el Flour antibacterial en Crest Pro Health protege hasta por 12 horas. Esa es la protección que yo apoyo. Si eres como yo y tienes que trabajar temprano en la mañana, mi día siempre comienza asegurándome de que mi boca se sienta limpia y protegida de cualquier bacteria, para evitar la acumulación de placa o el mal aliento. Todos sabemos lo ajetreado que puede ser nuestro día. Ahora más que nunca, mis dientes se han convertido en una prioridad en mi salud. Cuida de tus dientes con Crest Pro Health, que protege hasta por 12 horas. No es de extrañar por qué Crest es la marca de pasta de dientes número uno en los Estados Unidos. Sonríe, Crest te protege. Te la recomienda tu amigo El Ter. Hola amigos, les saluda Scarlett, y si no han tenido la oportunidad de ver un concierto con la Filarmónica de Nueva York, lo pueden hacer con sus conciertos de películas en vivo. Este septiembre voy a ver a West Side Story en concierto. Ellos interpretarán la legendaria partitura en vivo mientras la película se proyecta en una pantalla gigante, y también presentarán a Black Panther, Vértigo de Alfred Hitchcock y E.T. Sí, el extraterrestre en vivo en concierto. West Side Story en concierto será del 12 al 17 de septiembre. Consigue tus entradas en nyfield.org/lamega. Es la venta del Día del Trabajo en Macy's, con especiales de fin del verano, como un 30-40% menos en Levi's para él y para ella, 70% menos en la liquidación de joyas finas, y un 60% menos en equipaje de Samsonite, Delsey, Travel Pro y más. O ahorra un 20% extra con tu cupón o tarjeta Macy's, y los miembros de Star Rewards pueden ganar aún más rápido en los días de bono de Star Money en Macy's. La disponibilidad y duración varía según la ubicación de la tienda. Más detalles en Macy's.com/Star Money. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Get in zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? Me urge lavar mi auto. Por solo $20, el kit de Meguiar's incluye Gold Class Car Wash para un brillo profesional. ¿Y para las llantas? Solo aplica el Hot Shine Tire Coating incluido y listo. Uf, por dentro también está sucio. No hay problema, el Quick Interior Detailer en el kit te puede ayudar con eso. Aplican restricciones. Whether you own a local business or a global one, you know that these days, generating growth is a challenge. By teaming with Bank of America, you'll not just stay ahead of the curve, you'll move it. With access to experts, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter, locally and globally. Visit bankofamerica.com/bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do?

Que no me la pongan borracha, hijo de pupeo. Y si te dicen que yo me estoy curando esa bella. Ay, ay, ay, perre. ¡Come on! Alex Sensation. Ayer te vi. Aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besando la ley, así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos me esté llorando. Ojalá me piense como. Siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llegábamos hasta el quinto. Extraño tanto, sitio distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. Siento que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Con aro 23, le da duro al gimnasio.

que después yo te voy a romper con el lupe. Y ya le da las dos, la amiga repitió, oh, qué rico, la boca de la otra, chocolate. Mi nombre es Benito, un gusto, un placer. Una leyenda que no volverá a nacer. Y en la vida, con dos, amiga, amigo. Let me see those hands up. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Makes Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y la música Up Worldwide. Alex Chencheito. Tendejo, hombre, como tú quieras decir. Don't forget to tag me on those IG stories.

I need you, yeah, I really do. Tell me what to do. Okay. Tell me what to do. Okay. Tell me what to do. All I know is hit the mall and see what damage I could do. Okay. I could do. Okay. Chambean, chambean, pero no jala. Tú compras todas las Yolambo, a mí me la regalan. The 3-day weekend, deseándote un fin de semana espectacular. Enjoy to the fullest. Mi gente de Los Ángeles, gracias por la sintonía a través de la Mega. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, a través de la Mega. Mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega. Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, voy para área a buscar la llamada número 9. Preparándote la próxima hora. ¿Qué más te puedo mezclar? Aquí tú tienes el control de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Una bodeguita. Si no lo tengo, te lo mando a buscar. Ya tengo el barbecue ready. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9. Este es tu momento. Ahora puedes tener el mejor cuerpo al mejor precio. Llegaron unas ofertas de infarto a My Cosmetic Surgery. Muchacha, ponte regia con la maquinita. Pa' que tú veas que te cambia la vida y te devuelve la sonrisa a tu carita. Ven y trae a una amiga. Y si pagas la totalidad de tu cirugía y refieres a alguien que también pague su procedimiento, recibes $1,000 de descuento y todos los accesorios totalmente gratis. No, eso está bueno. Además, si no vives en Miami y te operas con nosotros,